Bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang. Bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang. Bang bang, get your bang, get your bang, bang bang bang bang, get your bang, get your bang, bang bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del lunes 26 de noviembre del 2018 y en este vuestro 44 programa en Radio Rosco, vuestras ondas libres de Radio Contrabanda al 91.4 de la FM. Y como no, antes de empezar el programa os recordamos el número de teléfono al que podéis llamar, el 93013-9533. Os lo vuelvo a repetir, 93013-9533. Y vamos a pasar a presentar a los compañeros que están hoy con nosotros aquí. Como no, desde la cochera de Horta, nuestro compañero como siempre, Juan Ramiro. ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. Hoy hemos cambiado de lado de la barrera. Y desde el Triángulo, el compañero Saturnino Mercader. Buenas tardes. Hola, buena tarde. Y también desde Horta, el compañero Godoy, ¿cómo no? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y volviendo otra vez a estas ondas, quien os habla a los controles, Tony Cárdenas. Bueno, Tony, nos tienes que confesar aquí en vivo y en directo. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos visitabas, canalla? Pues imagínate, desde el 2012, o sea, 6 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 6 años hace que he pasado por aquí, por estas ondas. Me parece que hubo un día ahí entre medias que estuve haciendo el programa, pero ya os digo que demasiado tiempo para mi gusto. Vale, echaba de menos. Hey, pues nada, decir que es una sorpresa muy agradable que el compañero Cárdenas esté otra vez aquí con nosotros. Hoy no ha podido resistirle y dos patadas en el costado y me ha echado de la mesa y él se ha puesto a los mandos. Hombre, es un nuevo delegado que tiene CGT. Pero Sí, somos grandes, ¿eh? En algunos sentidos somos grandes. Tú sobre todo en edad. Desde luego, yo tengo que decir una cosa. A pesar de los años que han pasado y sobre todo en esta última candidatura, agradeceros que hayáis estado ahí aguantando el tipo con esos cuatro delegados que habéis sido durante estos años y que hayáis hecho todo lo que habéis hecho, que no ha sido poco, que ha sido mucho, os habéis pegado un buen curro. Y agradeceros enormemente que hayáis llegado hasta este punto en el que estamos ahora. Sí, pues esto no es nada para lo que viene. Con sangre nueva vas a ver tú los cambios que van a haber en TMB estos próximos 4 años. Desde luego, sí. Porque ha habido elecciones, ¿no? Sí, ha habido elecciones y bueno, yo no paro de tener una sonrisa desde el día 21 a la noche. Ya tenemos una llamada. Un momento. ¿Cómo vienes, Cárdenas? ¿Cómo empezamos bien? Estrenado. Pues bueno, no paro de tener una sonrisa desde el día 21 a la noche, en que para mí la sonrisa no viene por el tema de unos resultados que como sección sindical considero históricos, que son 804 votos, sino que sobre todo por el apoyo y el trabajo que ha habido detrás de todo eso que hemos cuantificado en 804 personas, compañeros, compañeras que nos han votado. Entonces, para mí es importante. Entonces, bueno, tenemos una llamada. Ya, pero qué rápido la han puesto a prueba. Hola. Hola. ¿Quién es? Soy Nico. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hombre, Nico, muy buenas. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, rosqueros y rosqueras de Varna. Teníamos ganas de escuchar aquello, ¿eh? Oye, qué bien me ha pasado la llamada, ¿no, Cárdenas? Veo que Ramiro te ha recordado las cosas bien pronto, como se hacen. Sí, sí, me las ha recordado muy bien, pero que muy bien, la verdad. Bueno, me alegro mucho que estés ahí en las ondas. Oye, ¿estabais hablando de elecciones sindicales ya? Sí, estamos en ella. Acabamos de empezar con el tema, sí. Bueno, pues yo tengo aquí mis cuadros abiertos. Ajá, perfecto. Porque bueno, supongo que ya lo habéis dicho que hemos conseguido un dato histórico en votos, 804 votos a nuestra candidatura. No hemos dicho todavía nada. Ah, sí, es que estamos empezando con el tema. Ah, bueno, pues esos 804 votos se traducen en 7 delegados. Uh-huh. Que está muy bien, hemos pasado de 4 delegados a 7. Y lástima que no hemos conseguido un delegado en el otro colegio, en el Colegio de Técnicos y Administrativos. Uh-huh. Que bueno, nos han faltado unos 26 votos para conseguir un delegado. Vale. Bueno. Vale. Bueno, pues ya sabemos dónde tenemos que trabajar, ¿no? Sí, bueno, hay que trabajar en todos los sitios, ¿no? Bueno, felicitar también a los compañeros, a Godoy y a Ramiro, que están ahí, ¿no?, en el programa. Sí, están aquí nosotros. Sí, hemos venido solo aquí para que nos felicites públicamente, Nico. Pues hombre, un resultado de CGT en Horta, la verdad que muy significativo, muy apabullante, y yo creo que una cosa que debería de ser, ojalá se transmitiese a todas las cocheras. Bueno, yo creo que al final para conseguir las cosas hay que seguir trabajando día a día y hay que seguir, como se dice por ahí, picando piedra. Y de picar piedra se obtiene. Pero en Triángulo no nos quedamos atrás, también somos la primera puerta más votada en Triángulo. Bueno, pues yo felicito a la gente del Triángulo, igual que felicito a la gente de Pablo Díaz y de a todos los compañeros y compañeras. A las 804 personas que nos han apoyado con todo lo que eso supone y pese a las dificultades que han tenido, ¿no? Porque los otros tenían muchos medios, tenían de su lado a la empresa, como suele suceder, y bueno, creo que tiene su mérito, ¿eh? Sí, sí, estaba muy claro, o sea, mucho apoyo de la dirección a la UGT, en concreto, por ejemplo, el día de las votaciones en la cochera de Zona Franca, aparte de los interventores que nombraron interventores por mesa, no por centro, que la ley lo permite, pero también la empresa podría haber dicho, oye, todos los sindicatos que queráis nombrar interventores por mesa hacerlo, no lo hizo, se lo permitió a la UGT. Entonces UGT, aparte de tener muchísimos interventores, luego la empresa autorizó a gente externa a entrar en la cochera de Zona Franca, y estaban en el comedor, pues gente externa de la UGT, que no eran interventores. Uh-huh. Venían a controlar. De la dirección. Uh-huh. Sí. Bueno, así se demuestran los resultados, lo que sale, ¿no? Pues UGT ha sido el sindicato que ha conseguido más delegados, ha conseguido 8 delegados UGT. Y bueno, lo que sí que hay que reconocer es que UGT ha conseguido 2 de esos 8 son de colegios técnicos y administrativos. Cuando se abrió la urna del edificio, pues muchísimos votos del edificio para lo que es UGT, ¿sabes? Muchísimos, casi 56. Un colegio, aparte de votar técnicos, administrativos, colectivo euros, ¿sabes? También hay vota dirección. Entonces, pues ahí se ve, ¿no? Eso, esa diferencia de votos, ¿no? En concreto con el edificio, ¿no? Y luego, si lo miras en el colegio de especialistas y no cualificados, que es donde votamos mecánicos, conductores y los niveles del 6 para abajo, pues vamos, ahí es evidente que estos compañeros pues piensan que el sindicato que les puede representar es CGT. Hay una gran diferencia, ¿no? Lo que pasa es que al ser dos colegios electorales, pues lo que pasa es que los sindicatos que consiguen delegados en el colegio de especialistas, digo, de técnicos y administrativos, pues suben mucho. Por eso es una lástima que nosotros no hayamos podido conseguir un delegado en ese colegio, ¿no? Pero bueno, los resultados en sí son resultados muy buenos. Y arrancaba Cárdenas dándonos las gracias por el trabajo que hemos hecho estos 4 años con 4 delegados. Pues que se preparen, que ahora somos 7, ¿eh? Que se preparen para el rock and roll. Sí, además, mira, hay una cosa de los datos y a mí me resulta muy llamativa. Digamos que para conseguir un delegado en el colegio de técnicos y administrativos es suficiente, como la CAT con 66 votos, ¿no? Y para conseguir un delegado en nuestro colegio hace falta 140, 150 votos o más, creo, ¿no? O sea que se nota. Sí, por ejemplo, si miramos nuestro caso, la relación de votos delegado del colegio especialista, en el nuestro, cada delegado de los nuestros vale 109,14 votos. Uh-huh. Vale. En cambio, el de la CAT vale 66, pero si lo miramos en global, el ACAT, como solo se presenta en un colegio, su delegado sigue valiendo 66 votos. Sí. Pero nuestros 7 delegados nos han costado 114,86 votos por delegado. Vale. O sea, casi 115 apoyos para conseguir cada uno de esos 7 delegados. Sí, bueno, está claro, ¿no? Cómo funcionan las relaciones de fuerza, quién está en un colegio y quién está en otro, ¿no? Evidentemente no nos podemos conformar con los resultados, nunca nos hemos conformado, por eso con cuatro delegados en las elecciones anteriores hemos sido capaces, en base al trabajo diario y al ejemplo que damos en las cocheras, el de conseguir casi doblar el número de delegados, y ese es el camino que nos toca, creo que es así. Sí, así es, y bueno, pues el panorama sindical en el fondo no es que cambie en mucho, porque Comisiones UGT y el CIT siguen teniendo una mayoría si se juntan, que lo harán, o la empresa les empujará a que lo hagan. Uh-huh. Y bueno, el ACAT y el ACTUB, pues el ACAT ha ido detrás de lo que ha hecho el Tridente, y el ACTUB pues depende de la temporada, va de un sitio o está en otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya lo decíamos, ¿no?, en las revistas antes de presentarnos, ¿no?, que era UGT o nosotros, y van a ser, digamos, las dos dinámicas sindicales que va a haber en estos 4 años, ¿no?, la dinámica pactista de UGT o la dinámica más reivindicativa y más de empoderar a los trabajadores para que puedan tomar sus propias decisiones de CGT. Sí, eso me gustaría destacarlo, Nico, ¿eh? Para mí es muy importante. La dinámica no es solo el tema de pacto, sino el tema en que recordamos que hace casi 2 años que no se reúne el comité de empresa y que nosotros en el fondo representamos, ¿qué representamos? El darle a la gente su capacidad de que, ya que la gente trabaja, tiene capacidad de decidir sobre su trabajo y sobre su futuro. Y eso para la empresa es un problema y es lo que ha intentado en todo momento, ¿no? El segarnos la lleva por debajo de los pies para que no pudiéramos ser una alternativa mucho más potente de la que ahora somos, ¿no? Y sobre todo aprovecharse, sí, bueno, de las denuncias que se han puesto y los resultados de esas denuncias, que en estas elecciones se les ha visto muy claro que lo han hecho. Uh-huh. Sí, no, está clarísimo el trabajo, bueno, en uno de los utopías se veía el trabajo claramente, se hizo un resumen. Los compañeros hicieron un resumen del trabajo que habíamos hecho como sindicato en estos 4 años. Yo sigo, a mí me sigue doliendo, ¿no?, que los trabajadores sigan votando a sindicatos que les han engañado demostradamente y repetidamente, ¿no? yo qué sé, el deber favores, el a ver si tal, las políticas del miedo, el perseguir a los nuevos, el acompañar a la gente con el casas, en amenazarles, en decirle no votes a CGT porque si votas a CGT lo mismo no te renuevan el contrato. Mentiras y miedo. Esa política que llevan estos sindicatos les da un resultado y hasta que el día que los trabajadores no quieran coger la rienda de su destino, pues es difícil que este resultado cambie, ¿no? Pero poco a poco, bueno, nosotros vamos a ir royendo y cada vez son más compañeros los que nos dan apoyo, los que piensan en lo que decía Ramiro, ¿no? Que si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti. Y bueno, poco a poco pues se va intentando cambiar ese panorama, ¿no? Tan enquistado. Para que, claro, los enemigos son grandes porque la diversión apoya a quien apoya. Uh-huh. No, eso está claro, ¿eh? Además, si miramos todo el global de cómo ha ido la campaña electoral, ha coincidido curiosamente con las escogidas, ha coincidido con la renovación de contratos, ha coincidido con un montón de cosas que ha favorecido, digamos, lo que quería la empresa, que es la candidatura del tridente. Y es evidente que estaban muy temerosos. Ellos, yo creo que se han dado un batacazo enorme, se esperaban unos resultados mejores. Ya lo vimos al final de la campaña, cómo empezaron a utilizar noticias falsas, empezaron a aprovecharse y a utilizar pintadas que habían aparecido a favor de CGT. Han hecho lo que han hecho durante todos estos años en la empresa. Son incapaces de crear algo, son incapaces de trabajar por algo y lo que hacen es parasitar las pintadas de los demás. Por lo menos lo que yo he visto allí en la cochera de Horta es que la CGT había hecho unas pintadas y han venido los otros y se han aprovechado esas pintadas. Han sido incapaces de hacer sus propias pintadas, ¿no? Es increíble. Bueno, también son incapaces de poner sus denuncias de conflictos colectivos, también son incapaces de plantarle frente a la dirección. Uh-huh. Y bueno, es lo que tienen. Lo que sí que son capaces es de ir metiendo miedo a la gente y de aprovecharse de la dirección. De hecho, son muchas las peleas que tenemos, ¿no? Porque no es solo el día de votación, como pueden ver los electores, ¿no? Los compañeros llegan el día, se encuentran las urnas, las papeletas, votan y dicen, pues bueno, pues ya está, ¿no? Pero de entrada, nosotros proponíamos otro calendario electoral. No lo aceptaron el calendario electoral de la UGT con una pequeña modificación, que es lo que tú dices, Ramiro, para hacerlo coincidir con las escogidas, el mismo día de la votación en triángulos se vacunaba, o sea, una serie de cosas que van jugando, ellos van jugando todas sus cartas, y todas sus cartas las están jugando para ir en contra de que los trabajadores puedan hacer esa reflexión bien, puedan estar ese día de votación pensando en la votación y no pensando que me voy de cochera el lunes que siguiente, que a ver cómo queda mi línea, que a ver si me llega este servicio, ¿no? Pero bueno, las cosas son así, pero igualmente yo felicitar a todos los de CGT, el trabajo que hemos hecho, creo, entre todos, ¿no? Y muy contento por esa sangre nueva que nos entra, por esas ganas de seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Y seguir peleando. Y poca cosa más, quizás con el tiempo hacer una reflexión de cómo van las elecciones sindicales, qué significa que haya dos colegios, cómo perjudica que haya dos colegios y cómo beneficia pues a sindicatos como Comisiones UGT o el SID, ¿no? Y eso, esa valoración quizás la tendríamos que hacer más adelante para, que ya lo hicimos una vez, a lo mejor hace ya 8 años otras elecciones. Y quizás sea repetirla para que los compañeros se den cuenta de la importancia que tiene su voto cuando están votando a uno de los sindicatos que la empresa hace todo lo posible por perjudicarle los resultados. Sí, pero bueno, yo creo que también ya ha llegado la hora, a partir de ahora creo que, aunque el miércoles este lo hablaremos, desde CGT nos vamos a centrar ya en el convenio de cara al 2020 y todo el 2019 nos vamos a dedicar al convenio. Yo no sé, de cara al convenio, en este caso los del tridente, qué es lo que se van a inventar, porque claro, yo supongo que no volverán a decidir, a decir, el tú decidirás en referéndum, no sé. No sé qué eslogan se van a poder inventar, porque desde luego, asambleas tiene pinta que no van a querer hacer. Si ya lo del referéndum, no creo que se atrevan a volver a decir el tú decidirás en referéndum, porque a la gente, pero bueno, visto el éxito, igual a la gente lo vuelven a engañar dos veces. Y la gente todavía se lo cree. Pero bueno, son unas circunstancias que están ahí y ya veremos cómo van actuando. Pues bueno, pues no quería ya, os dejo que sigáis haciendo el programa. Y no, no que, no sé, los datos ya están publicados en la web, es un poco pesado dar datos por la radio, ¿no? Entonces no me quiero centrar en dar datos de cómo han ido por cochera, de cuántos delegados han conseguido y nada más, ¿vale? Pues muy bien, Nico. Pues un placer escucharte por las ondas libres de Radio Contrabanda y esperemos que sea durante mucho tiempo. Pues bueno, pues espero que estés tú ahí en los controles para pasarme la llamada. Ahí está. Aquí está, Romo. Venga, abajo. Venga, un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo. Chao. Venga, salud y rock and roll. Salud. Ahí está. Bueno. Vale, pues ahora dentro de un momento pondremos una cancioncita para intentar el marcar un poquito las intervenciones, pero yo creo que ya podríamos redondear el comienzo de todo, que era lo que ha hecho Nico, e intentar, pues desde aquí, desde la mesa, hacer un análisis. Para mí es muy positivo. Yo estaba comentando que desde el mismo día 21 a la noche, pues tengo una sonrisa que no me la quita nadie. No me la quita ni el miedo que me intenta meter la dirección, no me la quita ni el miedo que me intentan meter otros, ni me la va a quitar nadie. Y la sonrisa no me viene porque esté medio chalao o me llamen caballo loco o crazy horse. La sonrisa y la fuerza me la dais toda la gente que habéis apoyado a CGT, toda la gente que cuando me veis me habéis felicitado y nos habéis felicitado como sección sindical, y la sonrisa viene por haber hecho lo que hemos podido, y a partir de ahí, ahí están los resultados. Entonces, hey, disfrutemos de esta gran victoria, disfrutemos sobre todo, y nos tenemos que dar cuenta, como decía Nico, que tenemos la capacidad no solo de trabajar, sino también de organizarnos y de decidir nuestro futuro, y empecemos a pelear por eso, a pelear o a juntar fuerzas para eso. Bueno, pues Mercader no ha abierto boca, está ahí mirando números, está con su cerebrina a tope y analizando datos. ¿Qué me dices, amigo? Bueno, yo creo que sí que es bueno que miremos los resultados, porque vemos también dónde llegamos, dónde no llegamos, quién apoya, quién no apoya. Y lo que ha quedado claro es que se vuelve a repetir, pues lo típico, ¿no? Que se divide un poco la plantilla entre la zona de Besós y la zona del Llobregat. El SIT gana en Poniente, en Pablo Diez y en Zona Franca, y CGT gana en Horta y Triangla, y como no, UGT gana en el edificio. Eso es lo que hay. Otro dato importantísimo, que ya lo habéis dicho todos, es que en el cómputo general CGT le sacamos al segundo casi 100 votos en el colectivo de conductores y mecánicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos viene un convenio. ¿Y qué quiere decir eso? Que la empresa nos va a tener, yo diría que escuchar, pero no nos va a escuchar en una mesa de negociación, porque la empresa lo tiene claro, invierte sus sindicatos. Pensar que con los resultados que vamos a tener, que tenemos ahora, CGT vamos a tener, como marca la ley, alrededor de 6.000 horas de rebaje al año, mientras que UGT, con los acuerdos que tiene con la empresa, que tiene 40 votos más que nosotros o algo así, va a tener 16.000 horas, ¿no? 10.000 horas más que le va a regalar la empresa. La empresa va a querer negociar con sus sindicatos, y sus sindicatos, para evitarse problemas, para evitarse movilizaciones, para evitarse que les salga el tiro por la culata, lo que van a hacer es firmarles la primera propuesta que le presente la empresa. Eso si la plantilla no hace nada. Por eso está muy bien que nos felicitemos, qué guapos que somos, qué chulo que ha ido todo. CGT somos el primer sindicato dentro de los conductores y mecánicos, pero tenemos que tener una cosa muy, muy, muy en cuenta, que si la plantilla no se moja de cara al próximo convenio, estos perlas, el tridente, va a obedecer a su amo, va a obedecer a la dirección de la empresa. Ahí lo dejo. Como ha sido prácticamente la tónica habitual en los últimos años, ¿no? Y casi siempre. Pero bueno, estaremos ahí pendientes de ello, ¿no? Bueno, creo que ya lo hablábamos antes, es decir, el comité de empresa para unos es una meta y para nosotros es un tránsito hacia conseguir lo que queremos. Y yo entiendo que esa es la gran diferencia que hemos empezado a marcar cuando también ha intervenido Nico. Es decir, dos años sin reunirse el último comité de empresa, dos años sin darle, o cuatro años literalmente, o tres, contando los referéndums, sin darle la voz a la plantilla, sin darle la voz a la mayoría de la gente que empresa, a la mayoría de la gente que es la que mantiene día a día todo este tinglao que se llama Transportes de Barcelona, a la mayoría de la gente que ha sido capaz, hoy que empezaba la nueva xarxa, de con su interés y su fuerza de trabajo conseguir que mínimamente esa cosa que han montado cogida con pinzas tirara para adelante. Esta mañana estaba haciendo la 227 y tenía una compañera trabajando con un autobús híbrido, que para los que no trabajen con nosotros no tiene nada que ver con un autobús normal en el sentido de manejo y de funcionamiento. No solo nunca le han dado un cursillo de formación, no solo no le habían enseñado cómo iba la línea, sino que también venía de otra cochera diferente. Pues si algo funciona, que sepamos que no es por la alta dirección, sino por el interés que ponemos todas las trabajadoras y todos los trabajadores, ¿eh? Desde luego, y apoyando todo eso que tú estabas hablando y tal, ¿qué os parece si os ponemos una canción que anima a que los obreros tiren hacia adelante? ¿Os parece bien? De maravilla. Pues ahí va. Yeah. ¿Insistimos? ¡Insistimos! Muy buena ese vals del obrero. Pues os recuerdo otra vez el número de teléfono al que nos podéis llamar, el 93013-9533. Os lo vuelvo a recordar, 93013-9533. Y nada, y seguimos hablando de estas elecciones tan fantásticas, ¿no? Bueno, yo lo tengo claro. Para mí han ido de maravilla, en el sentido de que la gente ha participado. La gente ha tomado la opción que ha tomado. Dentro de nuestro colectivo hemos tenido unos resultados que nunca habíamos tenido, y como acabo de recibir un mensaje ahora del compa Incano, pues autobombo, pero merescut. Las cosas no venan perquè sí, las cosas venan y a darrere ni a una feina que es veu i una altra feina que no es veu. Torno a dir, la campanya ha sigut molt bruta. Al final, quan veien aquesta gentussa que no tenien opcions, que no, ells es pensaven que anaven a arrasar i no han pogut arrasar, i bueno, ahí estamos. I penso que no està de més felicitar-se per fer bé les coses i reconèixer no solo el treball de la gent que està a dintre de la CGT, sinó la gent que està fora de CGT, que hem tingut també les nostres desavenències, com en qualsevol part o etapa de la nostra vida, però en aquesta ocasió hem trobat punts comuns per actuar i per poder treballar de cara al futur. Pues per això a mi em dona una moral pues molt important. ¿Y quién no la va a tener? Si los resultados, todos estamos contentísimos. Eso, como dice Ramiro, CGT ha crecido casi el doble, ¿no? Pasamos de 4 delegados a 7. Nos han faltado poquitos para poder tener el delegado en el colegio de administrativos y de técnicos. Es una pena, eso lo había dicho antes Nico, es una gran pena. Nos hemos quedado ahí en los 40 votos que teníamos en las últimas elecciones, lo que demuestra pues que otra vez la UGT ahí sigue mandando, porque sigue teniendo la inmensa mayoría de la gente fuera convenio, de los CEGOL y de los administrativos altos, ¿no? De la empresa, en fin, de los que mueven, no la empresa, porque la empresa la movemos los currantes, los de Mona Azul y el volante, los que movemos el volante, sino los que mueven los tejemanejes de la dirección, los que meten a gente por la puerta de atrás, los que meten la mano para que les caiga algo, y los que llevan 30 años o 40 años chupando de esta empresa. Ahora, después de decir eso, de que sí, que somos, yo vuelvo a insistir, y voy a insistir hasta que me echéis de esta radio. Lo importante, hemos crecido. No se echa nadie, ¿eh? Hemos crecido. Todos son bienvenidos. Hemos crecido en votos, hemos crecido en afiliación, hemos crecido en delegados. Pero como no crezcamos en lucha, mal lo tenemos. Entonces, ¿qué nos va a decir UGT de cara al próximo convenio? ¿Alguno se piensa que va a presentar su plataforma en el próximo convenio? La visteis todos, ¿no? Una de las cosas guapas que pedían UGT en su convenio es que todos los servicios empiecen y acaben en el mismo lugar. Eso lo tienen escrito. Sí, y el tríptico ese no lo hemos guardado para luego recordarles lo que no van a cumplir, que va a ser prácticamente todo. Yo dudo que lo presenten en la primera reunión que haya. Ya lo dudo, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que en caso de que lo presenten en la primera reunión, en la segunda ya lo han retirado. Seguro. ¿Nosotros qué vamos a hacer en ese aspecto? Nosotros tenemos aprobados en nuestra asamblea de afiliados 12 puntos que en cualquier momento se pueden mejorar a través de las asambleas que nosotros sí que vamos a convocar. Y un punto importantísimo es el que ya tienen los compañeros de Sevilla, que es que el tiempo que tardamos en ir al punto de relevo o devolver del punto de relevo se considere jornada. Eso actualmente se está haciendo en Sevilla. ¿Por qué no se puede conseguir en Barcelona? Hay una cosa muy buena en Sevilla que también no tenemos en Barcelona. Es que en Sevilla no existe UGT. En Tucson, vale, de Sevilla, ¿no? En Tucson de Sevilla no existe UGT. Curioso. ¿Os dais cuenta, no? Allá donde no existe UGT... las luchas funcionan. Las luchas funcionan, ¿no? Pues esa va a ser una de las reivindicaciones principales para los conductores, para los mecánicos. ¿Por qué no pueden tener jornada de lunes a viernes como tienen en un montón de empresas del transporte público? ¿Por qué no lo pueden tener? O como ya la tenían hace unos años. O como años, ya la tenían hasta 20 que... 20 o 25 años. Como mínimo. Hasta que se la quitó el tridente. Ellos tenían jornada de lunes a viernes y los fines de semana eran guardias. ¿Y por qué no puede ser así? Pues el tridente se lo quitó. Yo estoy muy contento porque un colectivo como era el de mecánicos, que históricamente pues estaba más así por el tridente, desde luego ahora han hecho un cambio, yo diría casi radical, y muchos nos han votado, ¿no? Pues eso es buenísimo de cara a convenio. Si tenemos algo que nos una, si tenemos, por ejemplo, yo he dicho esto, pero desde luego eso será las asambleas de trabajadores quien decida. Si tenemos que los conductores queremos que se nos pague el punto, el traslado al relevo. El desplazamiento. Que a todos les ha llegado ahora conforme judicialmente y en primera instancia ya se ha perdido eso. Pero bueno, la gente tiene que recordar que ya lo advertíamos que en primera instancia se iba a perder. Sí. Pues si tenemos ese punto que nos une a los conductores, si tenemos el punto que une a los mecánicos y vamos fuertes a una negociación diciéndole a la empresa qué es eso lo que queremos y a la que la empresa nos diga que no, ya empezamos a pensar en movilizaciones, ¿cómo puede cambiar la tortilla? Pero con estos pintas ya veréis. Que porque en realidad no es nada que se esté pidiendo que no exista. Como es que ya existe. Lo has dicho, en Sevilla existe. Existe, o sea, no inventamos nada. Los dos días tampoco los inventamos nosotros. Claro. El descanso de los 30 minutos tampoco lo inventamos nosotros. Existía por ahí. Acordaros que el bocadillo, los del tridente nos lo habían quitado en convenios que iban firmando años y años y años. Y luego, bueno, ya sabemos. Sí, nos decían que nos íbamos a comer el bocadillo de mortadela. Sí, y ahora lo consiguen para los Cegol. Bueno, eso es lo que hay. Lo malo es que, como tienen tanto tiempo, tienen tantas horas que les regala la empresa, 10.000 horas que les regala a cada uno, por eso los compañeros que vais por las cocheras veréis que a veces nos vienen de 4 en 4, hasta de 10 en 10. Por esas horas que le da la empresa para vender su producto, para venderse ellos, ¿eh? Entonces, a través de estar ahí cada día comiendo el coco a la gente, resulta que la gente se piensa que ellos también consiguieron el bocadillo, que ellos también consiguieron los dos días, cuando son ellos los que nos dejaron sin bocadillo durante un montón de años, cuando son ellos los que nos dejaron sin los dos días un montón de años. Por eso yo creo que ya tiene que empezar la campaña del convenio, nos queda un año para el convenio, ya tenemos que ir preparándonos. Ahora CGT estamos mucho más fuerte, pasamos de 4 delegados a 7, vamos a poder tener más presencia en las cocheras, más de la que hemos tenido hasta ahora. Vamos a seguir con nuestras utopías, vamos a seguir con nuestras denuncias, vamos a seguir con todo nuestro trabajo, pero yo creo que lo importante es ir preparando a la plantilla, para el próximo convenio. Nos van a venir ataques grandiosos. ¿Qué nos acaba de decir la jefa de la empresa, la Mercedes Vidal? Nos acaba de decir que hoy, que es la inauguración de las 5 líneas que quedaban de la nueva xarxa. De 6 de las 5, porque queda la D30. Correcto, por ahí iba yo, Ramiro. Las 5 líneas, ¿qué nos acaba de decir? Que cuando le preguntaba a un periodista, ¿qué queda pendiente como gran infraestructura en el transporte de superficie de Barcelona? y ya está, sin ningún tipo de problema, dicho, queda pendiente hacer el tranvía por la diagonal. Eso es un peligro. Eso es un peligro, aparte de que va a perjudicar a la ciudad, es un peligro para la plantilla de TMB. Calculamos que meter el tranvía por la diagonal es que desaparezcan más de 70 autobuses. Cada autobús es un promedio de 2.5 conductores. ¿Alguien cree que se va a subvencionar por ir por el mismo sitio a los tranvías y a los autobuses? No. Los autobuses van a desaparecer y con ellos los conductores. Y eso yo creo que tenemos que hacer una campaña pedagógica en eso. Que tenemos que ir preparando a la gente. Ir preparando a la gente, y ahora me diréis, no te adelantes tanto. El otro día me decía un compañero que, hostia, los sindicatos alemanes son muy buenos porque cuando llaman a la huelga, pagan la huelga y todo el mundo hace huelga. Bueno, nosotros no seremos tan buenos, pero siempre hemos dicho que las cajas de resistencia son buenas, pero, compañeros, la caja de resistencia no la podemos hacer cada uno individualmente. Y por eso yo desde aquí adelanto, nos falta un año para el próximo convenio. Hay tiempo, ¿no?, de que cada uno vaya haciendo ahí un rinconcito. 100 euros al mes. Pues iros haciendo un rinconcito. Si realmente todo lo que decís en los cafés, por las mañanitas, cuando estamos allí, que estoy harto de plegar no sé dónde, que estoy harto de que mi servicio no tenga tiempo en los finales, que estoy harto de no tener lavabo, que no sé qué. Si realmente lo que decís os lo creéis... De los servicios macros que van poniendo. De servicios en tres líneas. Si estamos hartos de todo eso... Compañeros y compañeras, ir haciendo hucha. Ir haciendo hucha porque vienen, para mí, majas. Hay otros que dirán que no, pero para mí majas porque es cuando se cambian las cosas. Sí, sí, es inapelable. De hecho, se ha demostrado en los últimos años, y la más magnificante en los últimos tiempos ha sido esa huelga por los dos días que nos llevó ese año y medio desde que se empezó hasta que se terminó de perfilar en el convenio, que nos duró ahí. No, y que ahora todo el mundo lo disfruta. Igual que nosotros al entrar dentro de la empresa hemos disfrutado de condiciones laborales que otras personas han peleado por nosotros, ¿eh? Cuando empezamos a ponernos egoístas y siempre somos los mismos, recordar lo que tenemos, no solo lo hemos conseguido los que estamos o las que estamos actualmente, sino que han sido años y años de pelea, de enfrentamiento contra quien pretende quitarte buenas condiciones de trabajo y económicas. Y creo que no nos podemos olvidar de eso. Y sobre todo, Merck ha introducido un tema que me gustaría destacarlo, porque el año que viene hay elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, hay también negociación del convenio colectivo de autobuses, no se lo vamos a poner fácil, eso vale, que quede. El otro año. Bueno, el otro año, vale, pero ahora hay que prepararlo. No se lo vamos a poner fácil, y lo que sí que están diciendo, como comentaba el compañero Merca, que es que ya están dándole otra vez la tabarra al tema del tranvía. Cuando yo digo que de las seis líneas que faltaban para terminar de completar la nueva xarxa solo han puesto cinco, significa que la D30, que era la que iba en diagonal, en la diagonal, por la presión del lobby tranviario y por la presión de Mercedes Vidal y de Barcelona en Comú, no se está poniendo, pese a que la mayoría de los grupos municipales dijo, hey, poner eso, vamos a solucionar la contaminación que evidentemente se produce en la diagonal, vamos a solucionar los problemas con un autobús de nueva xarxa, que para eso se está implantando en el resto de la ciudad, no en la nueva estos autobuses de la nueva xarxa, curiosamente en la diagonal no se están poniendo. Vamos a hacerlo. Y luego, cuando venga el tranvía, que sea una empresa pública quien gestione este tranvía. Con lo cual, la posible falta de puestos de trabajo, que lógicamente habrá porque no habrá necesidad de tantos autobuses, se podrán cubrir con puestos de trabajo dentro del tram, ¿no? Entonces, y además los beneficios tendrán que venir a quien invierte. Y en el fondo, cuando hablamos de pública, recordar que hablamos de todas y de todos. los que vía impuestos o vía con nuestro esfuerzo financiamos todo este tinglao que se llama público, ¿no? Desde luego, lo que era el coste era extremadamente elevado en comparación con si se pusiese una línea como era la de 30, que en un principio se pretendía que esa línea fuese eléctrica en su totalidad. De hecho, ya se están probando esos vehículos en la H16, tengo entendido, los he estado viendo en pruebas, y que no sería nada descabellado que se sustituyese ese tranvía por autobuses eléctricos, además de lo que comporta un autobús. Un autobús se estropea, se saca de la línea y el resto de la línea sigue funcionando. En tranvía, igual que en metro, se estropea un convoy, un metro o un tranvía, y casi se paraliza toda la línea. Para extraer un tranvía de una línea es una infraestructura que afecta al pasajero. De una manera más brutal que con el autobús. Con el autobús el resto de la línea sigue funcionando. Solo en el espacio en el que falta ese vehículo es donde se van a encontrar con el problema los pasajeros que pretendían coger ese autobús que se ha estropeado. Pero de la otra manera es brutal el prejuicio que recibe el ciudadano y el usuario de ese medio, ¿no? Entonces... Sí, otro de los puntos que los compañeros también se suelen quejar mucho en las cocheras, como se suele decir, tomando el café, es el intentar querer modificar el sistema de descanso, digamos así, del verano. Todos sabemos que tanto el grupo 57 como el 72 en verano se convierten en una técnica tropelía y algo que nos cuesta y que todos los compañeros quieren que se modifique, ¿no? Desde CGT ya hacemos la propuesta de que los grupos esos, tanto en verano, continúen con su misma inercia, o sea, que no haya cambios de cara al verano. El que se piense que eso, con una mera negociación o diciéndole a la empresa, oye, sé buena y nos arreglas estos cambios, todo lo que tenga un coste para la empresa y que ya encima se piense que va a ser un coste elevado o que le va a repercutir a ella negativamente, por las buenas nunca lo va a dar. Todos acordamos lo de los 2 días, que incluso había mucha gente desde la dirección y desde los sindicatos de siempre que decían que bueno, que si nos conseguíamos los 2 días, que la empresa prácticamente se iba a ir a pique. A pique, sí. Pues ahora, si queremos que nos arreglen el sistema de descansos durante el verano, pues igual que los desplazamientos tienen que ser algo renunciable, pues si los conductores decidimos que en verano queremos seguir manteniendo nuestro sistema de descansos intacto, pues no nos quedará otra que movilizarnos y movernos. El que se piense que yendo a hablar de buenas con la empresa te lo va a poner encima de la mesa, te va a decir, vale, tráeme el calendario que quieras, que yo soy así de guapa y de chula y te lo arreglo. Venga, majete. Sí. Venga, majete. Tal y como lo veo, de hecho se ha demostrado durante años que desde CGT o bien hemos conseguido las cosas a través de denuncia o a través de huelga. Porque la negociación no es que no sepamos negociar, sino que como lo que llevamos a negociar, la empresa ya de entrada te dice que no va a entrar ni a plantearse esa modificación o lo que sea, porque le va a costar un esfuerzo, ya sea económico, ya sea político, o sea del extremo en que ella lo considere, obviamente pues va siempre a oponerse a esa negociación para con nosotros. Pero eso hay que intentar de romperlo, y la forma de romperlo, por desgracia, es esta. Le guste o no le guste a la gente, pero es que al final es la única manera que se ve de intentar de conseguir avanzar y conseguir cosas nuevas en este sentido, pues lo que comentamos, ¿no? El desplazamiento desde la cochera pues hasta el punto de relevo, que yo creo que si eso se llegase a conseguir, los puntos de relevo serían mucho más cercanos. Así como ahora te dicen, no, es que cerca de la cochera no pueden ser por temas de horario o bolos que te montan, de que no se puede reestructurar bien la línea si son cerca de la cochera. Cuando eso suceda, ya verás tú como casi todos estarán cerca de la cochera. Ya pagarían por tener un buen informático que les hiciera esos puntos de relevo. Bueno, todos contentos. Claro. La empresa como tal nos tendría que pagar menos por el desplazamiento y todos los conductores contentos porque plegaríamos lo más cercano posible de la cochera. En resumen. A excepción de la cochera de Zona Franca, que me parece que por mucho que quisieran, el poder hacer con dos líneas que pasan por delante, va a tener complicado, pero bueno. Ideas tenemos sí. Propuestas y más que tienen que salir de una asamblea de trabajadoras y trabajadores. Tenemos propuestas de futuro, eso está claro, pero como hacemos diariamente, las propuestas de futuro no vienen sin un trabajo previo. Empezar, como dice Merca, a prepararos para ese trabajo previo. Y una cosa que se me quedó ahí en el tintero antes con el tema del tranvía. Cada vez es más evidente que desde la dirección de TMB, que preside justamente Merced Vidal, que es la regidora de movilidad y la que junto con el lobby tranviario está a favor de poner el tranvía, cada vez se va dejando deteriorar más todas las líneas de autobús que pasan por la diagonal. A mí me recuerda cuando se ha dejado deteriorar la sanidad, cuando se ha dejado deteriorar la enseñanza para que luego vinieran empresas privadas y no la mejoraran, porque no la mejoran, sino que sacaran múltiples beneficios de nuestro esfuerzo. Entonces, creo que vamos a tener también por ahí, como siempre, y aunque suene redundante, vamos a tener que ponernos firmes en esa situación y no dejarles. Eso es una realidad, que la empresa va por esos derrodeos, ya no solo con empresas que puedan coger parte del transporte público, de superficie, de nuestro transporte, sino hay un caso que ocurre también en TMB, que hay empresas que están entrando. Bueno, ya hace tiempo que entraron, pero ahora con más ahínco, hacer trabajos dentro de TMB, pero son empresas externas. En el edificio es escandaloso. En el edificio hay empresas externas que tienen espacios propios para ellos desde hace años para llevar temas informáticos. Y por otro lado tenemos informáticos de TMB que no les dan trabajo. Lo que está pasando con los talleres es increíble también. Mecánicos de otras empresas que vienen a trabajar dentro de los talleres de TMB. Todo esto no ocurre en otras empresas como puede ser Madrid o como puede ser Valencia. Empresas donde en su día entraron a gobernar pues gente que parecía que iban de la misma onda que los que están en Barcelona, pero el resultado ha sido muy, muy diferente. Por ejemplo, en Valencia, lo último que ha cogido la MT de Valencia es que va a gestionar los parkings, ¿eh? Los parkings municipales. En Madrid, la MT de Madrid va a gestionar también la grúa y el bicing. En Barcelona, ¿habéis visto que haya crecido TMB en algo? En los sueldos que cobran los directivos. Pues, compi, o reaccionamos o ya vemos para dónde va esta casa. Lo decía alguien, esto se hunde. Sí. Bueno, pero nada, no da la impresión de que siempre damos un mensaje de presión, pero es que sin la presión no conseguimos nada. Esa es la realidad de las cosas. Y lo que hemos obtenido, y vuelvo a decirlo, que hemos obtenido y que teníamos al ingresar dentro de la empresa, no ha venido por la cara bonita, sino que ha venido en base a trabajárselo, en base a hacer propuestas, en base también a informar bien a la gente, decirle que la forma de conseguir es que todo el mundo participe, que todo el mundo aporte su granito de arena para tirar para adelante, y que cuando conseguimos eso somos todas y todos los trabajadores de la plantilla los beneficiados. Desde luego. Oye, una cosa que creo que habría que remarcar de lo que hemos hablado al principio de todo, y cambio ahora de ahí tema. Ahí está. Sí, me gusta que cambies. Que cambiamos. Porque UGT está diciendo mentiras por ahí. ¡No! ¡Berca, no! ¡Hombre! ¿Qué dices? Si venden en el Black Friday y todo. Y me decís que yo hilo muy fino, pero no. Ellos están diciendo que ha sido la candidatura más votada. Y yo digo que es mentira. UGT no ha sido la candidatura más votada. Como bien recordaba Nico en su intervención, hay dos colegios electorales y a cada colegio electoral presentamos una candidatura. Entonces, la candidatura más votada ha sido la candidatura de CGT, encabezada por el compañero Godoy, que ha tenido 764 votos en el colegio de especialistas y no cualificados. Seguido casi a 100 votos por la de UGT, que ha tenido 677. Si existiera una democracia real, que no la existe, pero si fuera una democracia real, en la composición del nuevo comité de empresa, tendría que ser el primer candidato de la candidatura más votada, así de automático, el presidente del comité de empresa. Pero Godoy, ya te digo que no lo serás. No, no, no. Me alegro por ahí. Ya te digo que no te dejaré. Pues vamos a tener otros 4 años pero, sin comité. Pero con orgullo podemos decir, y Godoy lo puede decir más que nadie, que CGT ha sido la candidatura más votada. La candidatura de CGT en el Colegio de Conductores ha sido la más votada. Pues esto va tocando su fin, así que nos vamos a ir preparando ya para volver a escuchar nuestra canción del programa. Vale, pues nada, hey, Cárdenas, cómo me gusta que estés aquí a mi lado haciendo el programa de radio, la verdad es que es todo un placer. No sabe dónde se ha metido. No sabe dónde se ha metido, pobrecillo. Qué bien, porque qué bien. Eso quiere decir que algunos podremos volar. Sí, no, ostras, y lo que más me ha maravillado es pasar la llamada de teléfono después de tantos años a la primera. A la primera, a cosa la primera. Que no habías conseguido tú en Ramirito, 13 años. Qué desastre eres. Bueno, lo único que bajan los años de experiencias. Por ejemplo. ¿Eh? ¿Cuántos años tienes que...? ¿Cárdenas? Yo, 45. Wow. 45 y 58. ¿Sabes sumar? 45 y 58. No, pero no te quites de fe. No. Ahí estaré yo persistiendo todos los domingos por la tarde a que vengáis aquí a participar del programa. La semana que viene, si es posible, yo creo que podré venir. Y estaría bien que hablemos de lo que ocurrió en Madrid. No, no nos ha dado tiempo. Lo que se ha aprobado de empezar ya la campaña a nivel estatal por la jubilación a los 60 años de los conductores profesionales. Tenemos ideas, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo, tenemos idea y tenemos un futuro por delante, pues a por ese futuro. Sí, que no tardará mucho los de UGT y Comisión en decir que ha sido mi idea de ellos. Que ha sido gracias a ellos y tanto. Vale, pues. Pues nada, un saludo y un placer volver a estar aquí otra vez con todos vosotros. Benvingut. Y lo dicho, hasta la semana que viene y mucho cuidadito con el rosco de... Cabrón, CAVREÓN, cabrón.